Canto en esta noche mi cumbia bohemia, se empaña mi corazón, hay un llanto triste muy dentro de mí, cuando yo comprendo este gran dolor. Pasas por mi lado en brazos de otro y miro tu sonreír, porque fui tu amante, no me acostumbro a sentirte lejos, lejos de mi ser. Pam, pam, pam, pam, thank you.